estoy cansado de sufrir este engaño. Y estoy cansado de decir que te amo cuando no es verdad. Te amo más. El corazón está pagando tu traición.